Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 26 de enero, pero del año 1901, nace Mariano Picón Salas, historiador y novelista, fundador del Instituto Nacional de Cultura y de Bellas Artes. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luis Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro desde la CELAC. América Latina y el Caribe podrán revertir cualquier amenaza imperialista desde la unidad. Cultura. Este miércoles, Biblioteca Nacional instaló exposición bibliográfica en homenaje a Fabricio Ojeda. Centro de Formación Nuevo Talento Artístico será formado por grandes profesionales. En conmemoración al centenario de la Revolución Rusa, documentalista Lilian Blaser realizará cineforo en la Universidad Nacional Abierta. Conciertos. Este viernes continúa temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Municipal en la Sala José Félix Rivas. Inscripciones abiertas, talleres de cultura popular ofrece la Fundación Bigot. Regionales. Celebración. Actividades para conmemorar el Día Nacional del Cine iniciarán en Barinas. Como parte de la Semana de la Zulianidad, inaugurarán exposición Maracaibo desde la memoria y nostalgia en el Palacio de las Artes. Cultura al Día. Solo si mantienen la unidad, América Latina y el Caribe lograrán revertir cualquier amenaza de las fuerzas imperiales. Así lo destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su discurso en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Nunca antes en 200 años de vida republicana de nuestra América, nunca antes hubo una instancia de coordinación, articulación, integración del nivel de la CELAC. Nunca todos los pueblos representados aquí fuimos sometidos a regímenes imperiales coloniales de diverso pelaje y signo. Unos por el viejo imperio español, o por el viejo imperio británico, o por las viejas prácticas coloniales holandesas, o por el antiguo imperio portugués. Pero en nuestra ADN, en nuestra sangre, está la sangre de los esclavos, que decía el comandante Raúl Castro, la sangre de los indios exterminados, perseguidos, y la sangre mestiza de la combinación de una raza especial que somos nosotros, los latinoamericanos y caribeños. En otro orden de ideas, el dignatario venezolano agradeció el apoyo de los países miembros del bloque, quienes rechazaron la renovación del decreto injerencista del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que se considera a Venezuela como una amenaza para la nación norteamericana. Cultura. La Biblioteca Nacional inauguró este miércoles la muestra bibliográfica Fabricio Vive, en homenaje a la trayectoria combativa de este líder revolucionario, donde se describe la vida del también periodista y político, la cual estuvo marcada por el compromiso con la causa libertaria de los oprimidos. Así lo dio a conocer José Gregorio Cabello, director de Extensión Cultural del Recinto Literario. En esta oportunidad queremos dar a conocer una exposición bibliográfica que estamos mostrándole a todas nuestras usuarias, a los usuarios que visitan el servicio de referencia de la Biblioteca Nacional aquí en el Foro Libertador, donde ustedes entran y lo primero que se van a encontrar es una muestra, una vitrina que invita a acercarse a nuestro recién traído al Panteón Nacional, al gran camarada Fabricio Ojeda. Allí vamos a encontrar referencias de su biografía, comentarios acerca de su trayectoria. La exhibición estará instalada hasta finales del mes de febrero en el lobby del nivel AP0 de la Biblioteca Nacional y podrá ser visitada de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde con entrada libre. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro de Formación Técnico y Artístico de la Fundación Casa del Artista marcha a pasos agigantados, así lo informó el presidente de esta institución, Roberto Mesuti. Aquellos nuevos talentos serán formados por grandes profesionales en el ámbito de las artes. En este sentido, Mesuti mencionó que algunos de ellos son Levi Rosell, Dilia Huaycarán, entre otros. Finalmente, el también actor señaló que este proyecto le da la mano a todos los artistas que por sí son de la Revolución Bolivariana y a su vez enfatizó que su crítica sin propuestas destruye. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La documentalista Lilian Blaser realizará un cineforo denominado Octubre 1928 de Sergei Eisenstein en el marco del centenario de la Revolución Rusa, el cual se llevará a cabo este viernes 27 de enero en el Salón Laura Boyer de la Universidad Nacional Abierta. Esta actividad responde al llamado que a su momento hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una locución en noviembre del 2016, donde aseguró que Venezuela conmemorará los 100 años de la Revolución Rusa en el año 2017 por todo lo alto, así lo indicó la cineasta. Hola, les habla Lilian Blaser. Mañana en la Universidad Nacional Abierta, que queda en San Bernardino, cerquita de Clínicas Caracas, va a haber un foro que comienza un ciclo sobre la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, como la quieran llamar. Vamos a proyectar la película Octubre de Eisenstein y vamos a hablar un poquito de las relaciones entre el poder y el artista, entre el arte y la política. El foro va a ser a 1:30 y va a durar más o menos hasta 3:30. Vamos a proyectar esta película de Eisenstein hecha en el 1928 que pretendía, digamos, celebrar el aniversario de la Revolución Bolchevique del 17. Entonces, bueno, les esperamos allí. La entrada es libre en un auditorio. En la entrada les van a decir dónde es el auditorio. A 1:30 de la tarde en la Universidad Nacional Abierta. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de este cineforo con entrada gratuita, el cual se desarrollará en la Universidad Nacional Abierta ubicada en la Avenida Gamboa de San Bernardino. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes 27 de enero continúa la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, espacio donde se efectuará el segundo concierto de este ciclo. Para esta ocasión, el público asistente podrá disfrutar de la serie Quintas Sinfonías y Cinco Pianistas bajo la dirección del maestro Rodolfo Sanglimbeni. Además, participarán como solista el joven pianista Javier Bracho. La temporada de conciertos continuará durante los fines de semana de febrero. Las entradas para las galas musicales están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Bigot abrió las inscripciones para los talleres de cultura popular, donde los más pequeños de la casa, jóvenes y adultos, pueden desarrollarse en el área de la danza, instrumentos musicales de cuerda y percusión, canto, entre otros. Será hasta este 28 de enero cuando las inscripciones se mantengan abiertas, ya que las actividades darán inicio la primera semana de febrero. Las y los interesados pueden escribir al correo anapisopita@vat.com o puede llamar al 0212-205-7111. 12:13. Regionales. En el estado Barinas ya se iniciaron las actividades para conmemorar los 120 años del cine nacional, que se cumplen este sábado 28 de enero. La información la dio a conocer la directora del Gabinete de Cultura en la entidad, Ana María Oviedo Palomares. Que va más allá de una semana. O sea, no solo vamos a celebrar el día 28, sino que iniciamos ya desde el día 25 de enero, sobre todo con la proyección de la película Zamora, porque debemos recordar que estamos en el año bicentenario, que el primero de febrero se cumplen 200 años del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, que además tiene una vinculación especial con Barinas por haberse desarrollado aquí la batalla de Santa Inés. De manera que nosotros vamos a presentar la película Zamora, que a pesar de que es una película larga, vamos a también a tener una conversación, vamos a proyectar en la mayoría de los 12 municipios nuestros, en bases de misiones, en universidades. Hoy, por ejemplo, estamos en la UNEFA. Y el día 28, que es el día central, vamos a estar en el Museo de los Llanos presentando la película, pero también celebrando el natalicio de José Martí. Tenemos Zamora, tenemos Miranda, tenemos varias películas sobre nuestro libertador. Y bueno, aprovechamos entonces esa herramienta magnífica que es el cine para contribuir de esta manera a la formación de nuestro pueblo. Las jornadas en tierras barinesas para celebrar el Día del Cine se dieron inicio con más de 200 niños de la Escuela Básica Pedro Pérez Delgado Maisanta, quienes disfrutaron de malabares y cuentos. En el marco de la Semana de la Zulianidad, este viernes inaugurarán la exposición Maracaibo, desde la memoria y la nostalgia, de los artistas plásticos Nubia Villalobos y Pedro Vargas. La muestra será instalada en las salas Julio Aranga y Manuel Pucci Fonseca del Palacio de las Artes de Zulia a partir de las 10 de la mañana con entrada libre. Asimismo, realizarán el conversatorio La influencia barí en la cultura zuliana a cargo del escritor Javier Añandón, entre otras actividades culturales. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como en el año 2016, en articulación con gobernaciones y alcaldías bolivarianas, en el año 2017 iniciamos el Circuito Nacional de Teatro en articulación con alcaldías, gobernaciones y la Red Nacional de Teatro. En esta oportunidad, para dar inicio a este Circuito Nacional de Teatro, en alianza con la alcaldía de Guaycaipuro, vamos a comenzar con la programación de la agrupación Tuqueque, una agrupación de títeres, en el recuperado Teatro Lamas, en Los Teques. Bueno, para darle entonces inicio a la programación, que en esta oportunidad esperamos llevar a los 24 estados, igual circulando más o menos 120 agrupaciones, llevando el Teatro de Venezuela por todo el país. Palabras de nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Él dará información importantísima, como es la programación teatral que recorrerá varios estados del país. Bienvenido, Alfredo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, un saludo a los usuarios y a las usuarias que en este momento nos escuchan. Y bueno, ahí como escuchaban en la nota, bueno, damos inicio dentro de otras actividades en el Centro Nacional de Teatro con el Circuito Nacional de Teatro. El año pasado, bueno, logramos casi la totalidad de los estados de hacer programaciones, tanto del estado como de otros estados vecinos, y logrando circular una cantidad importante de agrupaciones, dándole dinamismo pues a todos los estados. Vale la pena destacar, por ejemplo, la articulación que hizo la Red Nacional de Teatro con la Gobernación del Estado Táchira, donde lograron presentar 18 agrupaciones del estado y una agrupación de otro estado que los acompañó, más talleres además de formación, y que bueno, que han hecho que también en los estados los capítulos de la red se apropien de la actividad y bueno, logren apoyar las iniciativas del estado, del gobierno, para la circulación de las obras de teatro. Y bueno, también por otro lado, también el fortalecimiento de los festivales, donde logramos también colocar agrupaciones de distintos estados para la programación de los festivales. Este año, bueno, damos inicio entonces el domingo 29 en la sala del Teatro Lama, sala recuperada por el camarada que es alcalde de Los Teques, Garcés, que nos ha cedido el espacio para programar la agrupación Tuqueque, que es una agrupación de títeres con la obra Érase una vez América, una obra de títeres para toda la familia que habla de la historia de Venezuela, narrada en títeres, una obra realmente muy alta, recomendada para todos. Se van a presentar a las 3 de la tarde en el recuperado Teatro Lamas. En este primer cuatrimestre también vamos a llegar con el festival, vamos al estado Aragua, vamos al estado Cojedes, vamos al estado Portuguesa, al estado Falcón, al estado Guárico y al estado Apure. Por supuesto, es una articulación que hacemos con las gobernaciones y con las alcaldías bolivarianas y por la Red Nacional de Teatro. Si hay alguna agrupación que quisiese participar en el circuito, bueno, tiene que dirigirse a su vocero de la Red Nacional de Teatro y entregar los dossiers a fin de que nosotros luego armemos una mesa de programación para programar pues las obras. Es importante además, bueno, que deben ser obras cuyos participantes no deben ser de mayores de 10 personas, que tienen que ser dirigidas para todo público, para espacios, para salas, pero a veces también para espacios no convencionales, y también tener la posibilidad de presentarse en comunidades. Porque bueno, como sabemos, en cada estado tiene sus particularidades como estado. Por ejemplo, el año pasado en Amazonas se fue una agrupación del Distrito Capital que llevó una obra de mimos y se presentaron en 4 plazas. Y bueno, o sea, cada estado pues tiene su particularidad. Bien, información importantísima la que nos está aportando Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Alfreda, ¿qué nos traerá el Centro Nacional de Teatro para conmemorar el bicentenario de Ezequiel Zamora, que ya está en pleno apogeo, pues, como decimos acá los venezolanos? Bueno, tenemos una importante programación que estamos validando en este momento. Arrancamos el día sábado en Cuba, en el estado Miranda, con una agrupación de Los Teques que viene con la obra Un tal Ezequiel Zamora, que se va a presentar en la Plaza Zamora, ya en Los Teques, en Cuba. Estamos también, hay dos agrupaciones que van a hacer una gira por distintas ciudades que tienen que ver con el recorrido que hizo Zamora, y la producción desde la Compañía Nacional de Teatro de la obra Por Aquí Pasó Zamora, que también va a ser un espectáculo teatral, dancístico, performántico sobre la historia de Zamora. Estamos en este momento, estamos junto con la Comisión Bicentenaria dándole los ajustes a fin de poder que el ministro Adán anuncie pues la programación que desde el ministerio vamos a tener con respecto a Zamora. Bien, y más o menos, ¿para cuándo se tiene previsto todas esas actividades con respecto al Bicentenario de Zamora? Bueno, ya arrancan desde el domingo, arrancan las programaciones, y así, bueno, en los días subsiguientes, el primero y los días cercanos, ya se va a anunciar toda la programación. En redes sociales, ¿cómo podemos estar enterados de los movimientos y programaciones que tiene el Centro Nacional del Teatro? Bueno, por el sitio web, que es www.cnt.gov.be, y el Twitter CNT Piso Venezuela. Y allí tienen toda la programación, y cualquier pregunta también estamos allí a la orden para responderla para las agrupaciones o ya bien sea para los espectadores. Muy bueno. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. ¿Cuántos estados del país disfrutarán este año de los montajes que tiene esta compañía de teatro? Bueno, la Compañía Nacional de Teatro, que estrenamos el 17 de febrero en la Sala Río Reina, con funciones 18 y 19, para luego hacer unas funciones especiales en el Teatro de la Ópera de Maracay y regresar luego a Caracas a la temporada en el Teatro Nacional, en articulación con la Alcaldía de Caracas. Pensamos hacer unas pequeñas giras, no solo con esa obra, sino también con la obra Peludas en el Cielo, que se produjo el año pasado, y algunas otras obras que estamos produciendo, pero podemos llegar por lo menos a unos 6 estados. Lo importante es, con el circuito, agrupaciones de los estados que puedan circular, y esperamos llegar a los 24 estados con aproximadamente 120 agrupaciones que deben estar girando por todo el país. Alfredo, y la parte formativa, pedagógica, ¿cómo se prepara el Centro Nacional del Teatro? ¿Qué nos puedes adelantar para este año? Bueno, tenemos dos, en este momento organizándose dos acciones, una acción de despliegue en base a emisiones y en nuevos urbanismos, y otro que es unos talleres de dramaturgia que queremos llevar a todo el país. Estamos trabajando con, eso fue uno de los acuerdos que se hicieron en el encuentro de dramaturgos el año pasado y que ya, bueno, es que estamos poniendo en funcionamiento y esperamos ya desde el mes de febrero comenzar en talleres de dramaturgia por todo el país. Y por otro lado, bueno, estará abierta la solicitud en asambleas en los estados mediante la Red Nacional de Teatro de la solicitud de los talleres que tienen que llevarse para cada estado. Entonces, bueno, en este momento se deben estar realizando las asambleas en los distintos estados, bueno, para dar respuesta a el tema formativo en los estados con las necesidades que tienen por allí. Eso va a ser para el primer trimestre del 2017. Así es, para el primer trimestre de 2017. Sí, ya arrancamos desde el mes de enero ya con formación, circulación y las producciones. Qué bueno. ¿Cuántas personas están conformando ahorita el Centro Nacional del Teatro? ¿Cómo es ese equipo? Háblanos. Bueno, el Centro Nacional del Teatro son aproximadamente 50 funcionarios y funcionarias que en este momento, bueno, en las distintas coordinaciones llevan a cabo sus distintas funciones. Y bueno, y tenemos en la compañía nacional, bueno, 44 actores y actrices que están preparando los distintos proyectos que tenemos para todo el año. Maravillosa información. Y ahorita, bueno, vamos a reiterar la invitación a todos nuestros amigos que están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM, de esa obra de teatro bonita para los niños, para la familia, que se va a realizar este 29 de enero. Bueno, reitero entonces la invitación al inicio del Circuito Nacional de Teatro en el Teatro Lamas de Los Teques, en articulación con la Alcaldía del Municipio de Guaycaipuro, para presentar la obra Érase una vez América del grupo Tuqueque a las 3 de la tarde el domingo. Bien, Alfredo, ¿alguna otra cosa que agregar para este 2017, esos proyectos, esas cosas maravillosas que tiene el mundo del teatro? Y por supuesto, en tiempos de revolución se está viendo ese despunte, ese florecer del teatro acá en Venezuela. Bueno, este año nos preparamos, así como comentaba anteriormente, bueno, a circular la mayor cantidad posible de agrupaciones, a proseguir fortaleciendo el teatro venezolano y en los próximos días vamos a reunirnos con las vocerías de los capítulos de la Red Nacional de Teatro para validar distintas acciones que tienen que ver con el tema de financiamiento y otros temas importantes que hacemos en trabajo con el Poder Popular Organizado y bueno, y seguiremos fortaleciendo la actividad del teatro en el país para que siga el teatro siendo esa vanguardia de las artes escénicas. Bien, Alfredo, estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Todos aquellos amigos y amigas que están en sintonía en estos momentos de Alba Ciudad y tienen en sus manos un proyecto o quieren asesoría, ¿cómo llegar al Centro Nacional del Teatro? Bueno, ahí están por nuestro Twitter. Si tienen un proyecto, nosotros tenemos siempre una convocatoria de coproducciones que estamos ya organizando de ver de cuáles van a ser los perfiles que vamos a tener este año y bueno, que tienen que tener, por supuesto, sus documentos al día, su proyecto, su parte artística, estética y bueno, si quieren otro tipo de asesoramiento más desde el punto de vista artístico, bueno, pueden acercarse al Centro Nacional de Teatro y ahí con mucho gusto cualquiera de nuestros especialistas lo pueden asesorar. ¿Dónde están ubicados acá en Caracas? En este momento estamos en la Torre José María Vargas, pero próximamente vamos a mudarnos para la Torre Norte la Torre del Centro Simón Bolívar, allí donde están la mayoría de los entes del Ministerio de la Cultura. ¿Algún número telefónico que puedas ofrecer, Alfredo? Bueno, tenemos el 575-3312. Ese es Centro Nacional del Teatro. Allí está un personal capacitado que va a atenderlos y, por supuesto, darle todo lo que es la parte técnica, asesoramiento y guiarlos. Sobre todo con estos tiempos que necesitamos estar entretenidos, la familia, los niños, los jóvenes. Vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cómo está la participación de los niños y jóvenes en este movimiento de teatro? Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha instruido a Pedro Hernández, el movimiento de teatro César Rengifo, a que lleve todas las acciones que tienen que ver con referencia a los jóvenes, niñas y niños. Nosotros lo que hacemos es, todas las acciones que tienen que ver con niños y niñas, articulamos con el movimiento César Rengifo para que forme parte de esas acciones que ellos que han diseñado y que están muy bien realizadas en los distintos estados. Pero sin embargo, bueno, hay agrupaciones que tienen que ver con el trabajo para niños, pero en especialmente nosotros lo que hacemos es apoyar a las iniciativas del movimiento de teatro César Regifo, que son quienes tienen la vanguardia en este momento del trabajo para los niños y las niñas en todo el país. Bien, muchísimas gracias a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, por esa información maravillosa que nos ofrece el día de hoy. Son las 12:29. Titulares. Presidente Maduro desde la CELAC, América Latina y el Caribe podrán revertir cualquier amenaza imperialista desde la unidad. Este miércoles, Biblioteca Nacional instaló exposición bibliográfica en homenaje a Fabricio Ojeda. Conciertos. Este viernes continúa temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Municipal en la Sala José Félix Rivas. Celebración. Actividades para conmemorar el Día Nacional del Cine iniciaron en Barinas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 26 de enero del 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Nobrachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico nos acompaña Kedwin Hernández y quien les habla frente al micrófono Lister Ramos. Los invitamos a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:30. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM... consigues nuestro sabor del Caribe. Oye, Juan Carlito, mira lo que te traje. 10 violines en uno. Oye, Tíbere, ¿quién es ese? Alfredito de la Fe, míralo. Oye, padrino, esto va de Venezuela para el mundo. Timba, timba, timbale. Te digo que yo me voy. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Pero para ser sincero, yo tampoco. 12:44. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 12 minutos. Eso nunca podrá ser. Tú me quisiste, ay, ay, ay. Tú me quisiste y no te supe comprender. Que yo te olvide, que yo te olvide. Eso nunca podrá ser. Y es un dolor que no puedo resistir. ilusión por este amor que se fue con mi querer. Podré olvidar aquella noche de gran derroche y entre las olas y el cocotal, bajo las luces muerte la estrella, tú eras tan bella y tan sensual, y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar. Podré olvidar y aquella noche de gran derroche entre las olas y el cocotal, bajo las luces muerte la estrella, tú eras tan bella y tan sensual, y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Quisiera que le diera aliento a mi sufrir, que sufro la honda pena de estar lejos de ti. Quisiera que le diera aliento a mi sufrir, pues sufro la honda pena de estar lejos de ti. Ven que te quiero, mi dulce amor, soy el de tu pasión, no me abandones, ven que te espero, sin tus amores, de pena muero, porque eres tú, mi sueño angelical, que no podré olvidar, cariñito de mi vida, no me niegues tu calor, con un beso de tu boca, se sellara nuestro amor. Cariñito de mi vida, no me niegues tu calor, con un beso de tu boca, se sellara nuestro amor. Minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 27 minutos. Sé que es difícil que entiendan este amor y la verdad es que mi corazón no aguanta cuando te siento muy cerca. De repente volteo, te busco y no te veo. Ah, me siento muy solo, recuerdo tu mirada en esta y 31 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. De las manos, la estoy amando tanto.

y muchos más. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. Pasea por todos sus pueblecitos y verás lo hermosa que es mi Margarita. Pasea por todos sus pueblecitos y verás lo hermosa que es mi Margarita. Francisco Mata dedicó su vida a cantar y defender las tradiciones musicales. Dejó un legado de bellas canciones en honor a su tierra natal. El 24 de enero del año 2011, el Chico Toño murió. Es y será recordado como el cantor de Margarita. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Claves del nuevo cono monetario. Los 6 nuevos billetes y las 3 monedas irán circulando de manera progresiva y coexistirán con los que se encuentran ya en circulación. Los primeros que entrarán en circulación serán los billetes de 500 y el de 5.000, a partir del 15 de diciembre de 2016, siendo distribuidos progresivamente por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo y a través del Sistema Bancario Nacional. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Se queda, se queda, se queda y comanda. Santa Inés, reafirmo al hombre, pueblo es su nombre. Vienen bajando, vienen marchando por todo el este de la ciudad, desde el oeste, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:46. Llegan de la plaza llena los manifestantes, llegan de los barrios pobres con la cara a colores, de azul, de azul, de rojo y de amarillo, de rojo, se oye un solo grito, de azul, de rojo y de amarillo, del norte al sur, se oye un solo grito. Llegan de la plaza llena los manifestantes, llegan de los barrios pobres con la cara a colores, de azul, de rojo y de amarillo, de rojo. Azul, de azul, de rojo y de amarillo, del norte al sur, se oye un solo grito. Chávez no se va. Chávez no se va. Minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Yo te quiero tanto, ser hermano. no es competencia. El mensaje es conciencia y acción, guacho. No soy el más capo, yo solo soy escapo. Comparto en la calle un copete con mi guacho. Y si vienen los pacos, nunca les cobramos. Saben que la pobla mano a mano no han ganado. No me importa si dicen que soy ahueonao, porque cuando hay atao, yo solo conversao. Se han preguntado quién sale beneficiado cuando un pobre manda a otro al patio lo callao. Solo soy parado con los picados azarpao. El piño son choro y da uno retobao. Me caen mal, los cuicos abacanao. Su ropita cara y ni siquiera se han lavado. Todos los que tengo un poco tapizao. Ropa americana y lo recuperao. Sin vergüenza de rapear, que vivo de allegao. Mi mamá y mi papá lo que tienen me lo han dado. Estilo simple y un poco sandungueao. Pa' niño, la abuela y la vecina de al lado. Vacílalo, vacílalo, vacílalo, vacílalo. Que están acabados, recién han comenzado. Yo no soy el mejor en sí, no es por eso que yo estoy aquí. Humildad y talento no son opuestos. Si yo no hago esto pa' salir primero, yo no soy el mejor en sí, no es por eso que yo estoy aquí. Humildad y talento no son opuestos. Si yo no hago esto pa' estar compitiendo, nadie sabe todo, nadie sabe nada. Enseña lo que sabes y aprende lo que falta. El mejor maestro es el que no se cree el cuento, el que es capaz de enseñar con el ejemplo, capaz de ser uno más igual que el resto, capaz de cagarla y después decir lo siento. El entendimiento no puede ser impuesto. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Por eso en la tarima siempre estoy dispuesto, en cada nueva rima dar 100 conocimientos, pero desciendo al pavimento y voy a ser el más atento, siguiendo cada línea, leyendo el subtexto. Me presento, soy su verso, sin pretexto. Textos, doy respetos y agradezco este movimiento. Siento de recuerdo mucho bueno tiempo. Me siento como un cabro chico aprendiendo. Me siento como un cocimiento a fuego lento. Siendo honesto llevo tiempo, pero hay mil talentos mejores que yo. Y hay mil locos con un mejor flow, pero creo que el hip hop es más que un buen show. Y voy de lo simple a lo complejo, caminando de lado como cangrejo, porque creo que hace falta concepto en el rap como en Chile. Bueno colegio, este modelo es violento, es como sexo sin consentimiento, como el patrón que te echó sin pretexto, como el gobierno que sigue reprimiendo. Así que sigue el rap con nuestros derechos, combatiendo hasta que conquistemos todos los sueños que tenemos como pueblo, o por lo menos ese es el intento. Yo no soy el mejor en sí, no es por eso que yo estoy aquí. Humildad y talento no son opuestos. Si yo no hago esto pa' salir primero, yo no soy el mejor en sí, no es por eso que yo estoy aquí. Humildad y talento no son opuestos. Si yo no hago esto pa' estar compitiendo, porque nadie sabe todo y nadie sabe nada. Enseña lo que sabes y aprende lo que falta. Nadie sabe todo y nadie sabe nada. Enseña lo que sabes y aprende lo que falta. Somos raperos, pero no delincuentes. In the real world. Don't believe the hype. No corto la puñeta de lo que pasa afuera, lo que pasa en la calle, la vida de cualquiera. Y por revolución es sentimiento y corazón. Porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. La 1:54. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Hace 500 años los apresaron, se obligaron a aceptar un cambio. Curaron, los enloquecieron, los eliminaron. Vivieron cientos de años en la humanidad. Pasiones, guerrillas y muerte. Pasiones, guerrillas y muerte.

llega la ilusión. Eres de otro amor y seguir no está bien. Hemos equivocado la elección. De tanto sé que duele ser mejor, te olvidaré. Y no quisiera marcar en mi vida. Tengo tiempo para amar y para diferenciar entre el amor y el placer. Y es que no puedo dejar una huella en mi destino que jamás pueda borrar. Y no quisiera marcar en mi vida. Tengo tiempo para amar y para diferenciar entre el amor y el placer. Y es que no puedo dejar una huella en mi destino que jamás pueda borrar. Yo sé que no es amor, que deseo y pasión son un mar de confusión. Tengo que pensar con más razón y tengo que eludir tu pretensión. Te olvidaré. Difícil ignorar que existe una atracción. La tengo que borrar porque tienes otro amor. Con tu experiencia quieres envolver mi noble intención para querer. Te olvidaré y no quisiera marcar en mi vida. Tengo tiempo para amar y para diferenciar entre el amor y el placer. Y es que no puedo dejar Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 10 minutos. No sé lo que me ha pasado. Enfermo estoy desde ayer, no. Ya no quiero ni comer. Pero no es porque he tomado. Estoy como disgustado. Cariño del alma, mi amor, cariño del alma, y estoy como disgustado. Mi memoria no recala, ojalá y venga una bala. Ojalá y venga una bala, y ojalá y venga una bala, y acabe con mi reproche. Para cantar esta noche, tengo la garganta mala. Tengo la garganta mala, mi amor, quiero cantar la pastora. Pastora, toca el maraca y no puedo. Mi amor corazón eterno, mi amor corazón eterno, toca el maraca y no puedo. Toca el maraca y no puedo. Fue cuando canto me enredo. Tonto cuando me enredo. Esta bala al paso sonora. Pero esto me pasa ahora. Mi memoria no reviste. Corazón eterno, mi amor, corazón eterno, ajá. Mi memoria no resiste, eres mano que mal caíste. Donde hay tantos cantadores y arpista de los mejores, arpista de los mejores. Pero yo busco el desquite, pero yo busco el desquite. Sería tan grande la herida, sería tan grande la herida. llegaría a pasar, si esto llegaría a pasar, que yo no pueda cantar para ganarme la vida, para ganarme la vida. Estará mi alma perdida, estará mi alma perdida, si esto llegaría a pasar. Cuando no escuchen mi canto, como no podéis más tanto, yo creo que se me quite.